Haré buenos cestos, camisas frescas, versión 2. Haré buenos cestos, camisas frescas, me lavaré los ojos con té, de esa planta con hojas de forma geométrica de animal, el pez es complemento del manglar, crean contorno, el coco se lleva bien con la costa, la lluvia con las colinas. El conjunto otorga poder y gracia al espacio y sus límites. Dicen que nuestras molas provienen de la crónica de Indias, pero es la geometría del aire el motivo del adornamiento pictórico. Tetas altas y tiesas sostenidas por barras de oro no han sido importadas de Francia y el algodón que criamos es la base de nuestras escrituras. Un mismo trazo o corte une lo separado, almas de las mujeres menstruales por gala y libertad, tiñen la carne corporal y los pies con el arte que los hace invisibles a la picadura de la serpiente. Soy superposición de piezas de distintos colores, somos la tela que aglutina cortes y formas, mixtura, argollas de oro, suaves rostros, flor elegante o mariposa, langosta o escorpión. Línea inaferrable, el vértice nasal.